permiso caer la fruta salvaje. Ayúdame, dame un minuto más. Se está comiendo la fruta salvaje. El fuego negro nos cae en la piel. El monstruo llora y tú sabes por qué. Salir desnuda a tomar el tren. Comerse el mar y las olas también. Estás comiendo y no sabes que es la fruta salvaje. Estás comiendo y no sabes que es la fruta salvaje.